Buenos días, Pepe. Buenos días a la audiencia en nuestra República Argentina. En Córdoba, y luego de la represión violenta y detención por parte de la policía de 15 militantes sindicales, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, la semana pasada justificó el operativo, la agresión a periodistas, y dijo que la situación iba a empeorar, tal como se ha informado en nuestro noticiero Farco. Emanuel Berardo, dirigente del Partido Obrero Cordobés, decía lo siguiente para nuestros micrófonos. Claramente se va a poner la situación más grave, porque la situación no se aguanta más. Lejos de los números totalmente mentirosos que salió no sé cuántos millones en el gobierno nacional de la pobreza, la desocupación avanza todo el tiempo de una manera brutal. Y la gente no tiene directamente muchas veces para comer. Mira, por ejemplo, nosotros durante una etapa habíamos desarrollado todo un planteo sobre la generación de trabajo, los puestos de trabajo en viviendas populares, lo hemos charlado con vos muchísimas veces. Y ahora se está reclamando lo más elemental, que es la comida, que ha desaparecido de la asistencia social desde la nación y también sale a cuenta gota de la provincia y la municipalidad. Mente que va a profundizarse movilizaciones, las acciones de lucha. Pero esta gente, ¿qué piensa? Que no le pasa gente metiéndolos en cana, van a terminar con el problema del hambre. El hambre va a seguir. Milei quiso ir en Buenos Aires a hacer una caravana. Lo corrieron a pedrada. Y lo corrieron a pedrada porque la gente no soporta más este régimen de corrupción, de coima. Fueron a Corrientes, le pasó lo mismo. Claramente, si ellos se preparan para un alza en el movimiento obrero de lucha y lo quiere sofocar con represión. No lo podía hacer ningún gobierno, no lo va a poder hacer este. Tener en cuenta que Berardo fue también imputado por la justicia por movilizarse con su organización por el centro de Córdoba, junto con otras 6 personas, dirigentes políticas y sociales. Logró el sobreseguimiento, pero le fue comunicado que se va a apelar ante el Tribunal Superior este fallo de la justicia cordobesa. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador de Córdoba Capital.